Ben, pois comenzamos o programa bastante forte. Como xa vos dixen, o comenzo, hoxe temos o gusto de ter en directo aquí un grupo de ourense, Machetazo na Parrocha. Están connosco Íñigo e Diego, dous dos componentes de este grupo ourensán, que tiveron a xentileza de achegarse desde Ourense ata aquí, ata Vigo, para a entrevista. Imos a falar un pouco con eles da historia do grupo, e tamén nos van a presentar a súa primeira maqueta e algúns temas tamén, algúnas cancións que van a entrar no próximo disco. Bueno, en primeiro lugar, pois benvidos a Radio Piratona. Podedes comentarnos e tal, pois como e cando comezou a historia do grupo, como se vos deu por xuntarvos? Ola, boas noites, pois máis ou menos a cousa fará este Nadal uns 4 anos, xa. E bueno, a cousa empezou pois coñecemos a Íñigo, eu e os outros tres rapaces, que no inicio tocaba batería con nos Hugo, pois unha noite por aí quedamos para darlle uns toques bueno, saliu cañera a cousa, pa diante. Máis ou menos iso. Historia. Hubo algún, durante este tempo, estos 2004, estos 4 anos, hubo algunha variación no grupo, dentro dos componentes? Sí, cambiamos el batería, salió Hugo, que era el primer batería, pues por cosas de estas de la vida más tuvimos que buscar otra batería y entró Rubén a la batería. E o estilo musical seguides más o menos facendo o mismo desde que vos entraxes, ¿no? Sí, sí, caña. Sí, sí, cañita. Cañita boa. Por certo, o nome de Machetazo na Parrocha, a verdade que bastante forte así como soa. Non tiveches ningún problema así con algún grupo? Tivemos problemas, sí, con grupos verdad. Feministas de todo tipo, sí. Ainda que sempre recalcamos un montón que non tiña nada que ver ca agresión cara ao lado feminino. Simplemente foi nun comezo algo que nos fixo gracia. E saliunos un concerto así de repente. E bueno, neste caso Íñigo, non é por pasarlle marrón tampouco, pois como nos fixera gracia esa tarde, pois yo dixo o da sala. E fixeron os primeiros cartéis do concerto con ese nome. E bueno, quedou, como para nós non temos ningún motivo, nin ninguna, sabes, nin ningún ocio hacia as mulleres, nin nada polo estilo, pois tampouco nos importou, porque sabemos en realidad o que pensamos e o que queremos dicir. Claro, sí, home, la verdad que hemos tenido bastantes problemas, se nos han cancelado bolos. Bueno, se nos ha chamado misógeno, se nos ha chamado un poco de todo, pero bueno, la verdad que respetando todo el tema feminista, también hay rapazas que lo toman por donde quieren. Si fuera Machetazo una picha estaría de puta madre, ¿no? Entonces, yo qué sé, no respetamos a todo el mundo. Oye, la gente que nos conoce y la gente que oye nuestras letras sabe y no puede escoitar ninguna letra de índole machista ni ninguna hostia esas. A nosa intención non é ofender a ninguén, claramente, tal. Bueno, tamén pois falando un pouco do tema, pois en periódicos, entrevistas en periódicos sobre ensanse todo, pois tamén nos cancelaron, por decirlo de alguna maneira, ou nos censuraron pois polo tema do nome. Agora de entrevista estaba preparada, a hora de decir o nome e iso, pois cambiaron de idea e fora. Bueno, pues queda ben claro. Por certo, sabedes que a mí me dixeron que o nome era porque había un sitio en Ourense que se chamaba Parrocha. Exacto. Efectivamente, de feito, a contraportada da maqueta é o cartace, un pobo preto de Maceda. Bueno, pois tamén, ou seja, tamén non, en principio era por iso tamén, ou seja, básicamente quero dicir. Sí, bueno, un pouco de coña e tal, ao final, pois sí, nos bueno, quedamos así e xa está, sabes? Sí. Non queremos joder a ninguén. No vosso MySpace pon que facedes pan hardcore, noutros sitios, noutros cartéis teño lido que facedes drip pan, oig. En que movimento vos movedes ou se facedes de todo un pouco? Si, sí, un pouco en xeral de todo. O que pasa é que en principio tiramos por o hardcore, porque Hugo, o primeiro batería que tivemos era un tío cañerísimo tocando. Bueno, as súas bases eran de hardcore máis que ninguna outra cousa. Logo, bueno, cambiamos e tal, non a consecuencia deso. Pero tampouco nos queremos encasillar en ningún estilo directamente. Queremos facer sonido machetazo. Una parrocha en este caso. Siento por las féminas que no es ofensivo, sí, ni nada, vamos. Puede haber temas que pues suenen más punk, temas que suenen más hardcore, temas que, sabes, si está guiños, aloy y tal. Pero bueno, siempre centrándonos en eso, en una música cañera y reivindicando lo que pensamos sin cortarnos y punto. Y, y ya estás. Es en vendernos, que es muy importante. Exacto, sin vendernos a nadie. Pues íbamos a escoltar outra mostra da música que facedes, neste caso unha canción que cantades en euskera. Sí, se llama El tema de Sechera y va por los presos vascos. Y bueno, por los presos galegos, catalans, bueno, toda xente independentista que loita por su terra. Ven pa aquí por Íñigo, que sí, é vasco, vasco. Y entón, pues... Pero bueno, más o menos, aunque está, sabes, está por el rollo ese de Euskal Herria y tal, también la integramos y siempre lo decimos en todos los conciertos por eso, por la identidad de cada pueblo. ¿Qué significa para xente que non así controle? Sí. Echera a casa. Pues íbamos a escoitar a Machetazo a la Parrocha. We'll be right back. agora xa podes escoitar aquí en Radio Filispín Crestas e Imperdibles, un novo programa sobre a historia do punk desde os seus comenzos ata a actualidade. Se che gusta o punk rock, o ska, o skate punk ou punk celta, este é o teu programa. Todos os martes de 12 a 1 da madrugada, os mércores de 11 a 12 da mañán e os sábados de 6 a 7 da tarde podes escoitar Crestas Imperdibles en Radio Filispín no 93.9 da FM. Vaite escoitar Radio Piratona 106.0 FM. Vaite escoitar. I packed up all my things, grabbed my bag and kissed my mother and I told her that. E aquí seguimos no programa Crestas e Imperdibles. Sempre poño estas dúas cuñas, non vos asustedes, en Ferrol estás escoitando o programa, escoitades iso de Radio Piratona Vigo, ou ao contrario, se aquí en Vigo escoitades iso de Radio Filispín en Ferrol, porque é un programa que se emite nas dúas radios libres, tanto Radio Filispín, a Radio Libre da Bisbarra de Trasancos, como aquí en Radio Piratona, na Radio Libre do Sur de Galiza. Estamos a facer unha entrevista ao grupo de Pan Hardcore Hoy, xa todo o título, todo seguido, Machetazo na Parrocha de Ourense. Acabamos de escoitar un tema que vai estar incluído, creo que no próximo segundo disco. E o primeiro tema que escoitamos voso, ese si estaba na primeira maqueta. O primeiro disco que editáchedes leva por título Lobos te coman hoy, penso, non? Como foi a edición? O autoeditáchedes? O foi a través dunha distribuidora? Como fixéchedes? Contádenos un pouco. No, lo grabamos lo autoeditamos nosotros mismos. Lo hicimos todo. Y bueno, pues eso. Copias, pegatinas. Nada, hicimos copias, nos curramos toda la producción del CD, compramos las cajas, todo, o sea, todo fue hecho por nosotros y lo autoeditamos y se agotó. O sea, que se agotó bastante bien. Entonces, claro, todavía nos siguen pidiendo por ahí copias y tal. Y ya no hay. Y bueno, claro, ya no hay ni. Hombre, ni tenemos idea aún de volver a... Carrefour no las hay. No tenemos idea de editar, simplemente ya sacar este segundo disco que se va a llamar, ¿cómo? Comidos por los lobos. Posiblemente. Punto, bueno. ¿Ya tenéis algunos temas preparados para este segundo disco? ¿No tenéis fecha más o menos, data pensada para más o menos cuando pueda salir? No, ahora en diciembre. Estamos pensando en la época de Nadal. Sí, ahora en diciembre menos. Terminamos de grabar unos temas que hay pendientes ahí. Y bueno, pues a ver, porque luego está el tema ese de una vez que tengas todo, editarlo. Bueno. Pues... ¿Este va a ser también autoeditado por vos? No, hombre, hay varios sellos ahí que nos han comentado algo, pero bueno, aún no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer por los ideales que tenemos y por bueno, un poco como tal, pero bueno. Posiblemente se haya autoeditado también, pero bueno. Habrá que ver. Por cierto, que tenéis predilección por los lobos, por lo que veo. Los lobos, o tema de lobos te coman y todo, pues lobos te coman es una frase que decía muchísimo a mi abuela cuando hacía algo de rever en mi aldea. Después, o xeito dos lobos, bueno, a mí, a nos, en xeral, pues un rollo mogollón de nocturno galego, de monte, de que nos encanta también xogar con ese rollo. Más que nada, lobos te coman, pues también se te puede comer un lobo. É mellor que te fodas e te desnuques contra unha esquina. Bueno, pois e tal, se vos apetece podemos escoitar un dos temas que estaba incluído nese primeiro disco agotado xa. Podes presentar o tema. Bueno, pois pues o tema se chama Matanazis. Claramente. E bueno, já está. Dice, o sea, o que dice bastante directo, non hai moito que explicar. Já está. Pois pues, escoitamos entón Matanazis. We'll be right back. Ben, unha vez que así falamos, soemos falar, ou se soe comentar sobre Ourense, a primeira cousa que soe vir a cabeza é o tema dos Suaves, non? Ourense se relaciona directamente co Suaves no tema musical. Gustaríame saber, para xente así que descoñecemos un pouco, a parte dos Suaves, que escena musical, sobre todo no punk, que a que pues, movedes vos, hai en Ourense, a parte de vos, como está o tema de poder tocar nos locais ali en Ourense? Home, o tema de poder tocar nos locais, pois, está bastante jodido en realidade. Sí. O tema musical, das axudas, pois, grupos e eso, como carallo. Temos un bar, ou seja, temos un bar, tínhamos unha sala que se chamaba Crita, da que no por intereses, ou non sei por que tema, pois, sí, bueno, non cerraron. La verdad que... antes de que cerrara, bueno, ahora estaba con otra dirección, pero bueno, antes de que cerrara esa sala, ya se nos prohibió, se nos vetó para no volver a tocar allí. Y bueno, y ahora se están haciendo en esa sala conciertos así de rock y tal. Pero bueno, esa sala se empezó a mover todo de, a través de los conciertos que nos y o Comando Burundi empezamos a hacer allí. Bueno, la verdad que la escena en Ourense pues está bastante jodida, o sea, en lo que es el punk y este tipo de rollo está bastante fastidiado. Hay muchos grupos de rock, muchos heavies y mucho de eso, ¿no? Que no parece que lleguen tampoco a ningún lado, pero bueno, del rollo de punk, quitando Praps, ¿no? Que conozca bueno, yo. Sí, hardcore, después y... rapaciños que también tocan y tal, tocan con un grupo que se llama Escarallados. Escarallados. Otro grupo que se llama Angresca, que ya no existen, sí, por desgracia. Pinchos y Garimbas. Pinchos y Garimbas, que también se desficharon, o rapaciños también. Sí, pero no bueno, hoy en día caña sí y machetazo una parrocha desde Ourense. Es de los grupos referentes, por desgracia, porque. Creemos que, claro, que al no haber otros tan, no sé, pues yo qué sé, no es tan fácil, ¿sabes? A nivel de así de locais de ensayo e iso, hai algúns polo concello? Nada, tal, nada, polo concello non hai nada. Houbo hai 10, 12 anos ao taller de música que daba unhas facilidades para que a xente pois, aprendese a tocar un instrumento e tamén cedían locales para ensayar. Pero acabouse ese tema, que foi un bienio, pouco máis. En, bueno, puxeron un proxecto outra vez para que os grupos gravasen de novo e tal, pero non chegou a nada. E o concello pois non aposta nada. Hoxe en día estamos montando concertos, o Comando Burundi en xeral e todo, pois nun bar traemos grupos de fora, grupos de punk de hoy que nos gustan a nós e tal, ainda estivo este sábado tocando dous grupos de punk, hai un mes pois outros grupos tamén. En un bar que hai ali na ponte que se chama Boca do Lume, que ten unha parte abaixo que, bueno, é pequena, grande, pero vale para dar concertos e tal, máis ou menos. Vamos tirando ese xeito. Pero do concello esquécete que non tiran nada. Precisamente vos ia a preguntar sobre Comando Burundi, porque últimamente as noticias que nos chegan aquí a radio de concertos a Lengorese pola escena musical punk e precisamente dese colectivo. Podedenos comentar un pouco de quenes son? Comando bueno, pois pues é un grupo de colegas sí, no que eu me incluo, sí, e Íñigo tamén, vamos. Sí, bueno. Que bueno, pues que nos dedicamos a eso, pues a mover un poco rollo en Ourense do punk, que a xente vai respondendo tamén. Traer grupos que nos coñezan, que coñezan o rollo que hai aquí en xeral. Eso, pues mover Ourense, que darlle a coñecer algo, pero claro, todo aparte, sabes, sen ter nada que ver co concello nin con ningunha institución nin nada, simplemente nos que no, dejando os cartos que haya que deixar. Deixar, si se gana poquinho e se perde moito, pero bueno, sempre porque haya unha continuidade de grupos e máis que aparte de Ourense, eso de que de toda Galiza. ¿Sabes? Aunque nos lo hagamos en Ourense, pues hombre, también para que dé pie de que si pueden venir a Ourense, pues igual al día siguiente pueden venir a Vigo o ir a Coruña o Pontevedra, o bueno, es como un punto de partida, ¿no? De que pueda haber un movimiento pum, de grupos de fuera que vengan a Galiza y aparte de Ourense, pues que puedan tocar, pues eso aquí en Galiza. Y a nivel de público, ¿qué tal? Porque últimamente nos están comentando así que a gente, por lo menos aquí por Vigo, está moi pouco propensa a ir a concertos, cada vez está máis vaga a peña. Pues sí, bueno, dime conta, en concertos tanto en Vigo como en Coruña tamén algún concerto que dimos, que a xente responde moi pouco. En Ourense a xente está respondendo porque está salindo unha chavalada, pois bueno, que son os de sempre, son os de sempre, de vez en cuando aparece alguén máis e tal. Pero bueno, que está respondendo a xente, máis que menos, sí, dá o xusto, dá o cupo para poder montar un concerto, pagar o grupo polo menos. Sí, sí, la verdad que tamén nos están dicendo eso, que joder, vamos a tocar por aí fora tamén, ¿no? Y yo que sé, por exemplo, hace unas semanas que estuvimos tocando con Agresión en Coruña, se montaron autobús desde Ourense y tal, y había más gente de Ourense allí en la sala esta de allí de Coruña que de la propia gente que había allí. No, entonces nos decían que joder, que es que era una pasada que pudiera haber tanta gente de Ourense que se movía, que es que nos movíamos demasiado, sabes, para lo que se mueve la gente aquí. Se candimos algún quizás concerto. Sea problema ese. Dimos algún concierto País Vasco así, pues siempre nos movemos un montón de peña de Ourense, sí. Siempre nos movemos. Sí, siempre. Os de siempre, estamos de siempre, respaldados, menos. La verdad. Muy respaldados por el Comando Burundi y. Ya no, sí, ya no sigue nos a xente también. Siempre que toquemos a un lado, que sea también preto, que sea posible económicamente, vivir con nos, pues también nos respalda muy bien. Comentabas ahí un poco, ti mismo apuntabas que hay una semana tocache de salir en Ourense, no bar Boca Lume, con Rajaldo Timbales de Carabanchel, de Roche de Zaragoza. Uh-huh. ¿Qué tal el concierto? Estivo bien. Bien, sí. Bien. Buena gente. Buena gente, buena festa, la verdad. Se montó una buena peña. Hombre, y aún contando con que eran magostos y había mucha gente en el monte y tal, pero aún así. La gente respondeu. Incluso respondeu. Moitos baixaron do monte, viñeron a concerto. Sí. Todos entizados. Bueno. Sí, aún. Guay, pero bueno, eso. Que vanse montando rollos, tamén nos estamos dispostos a poñer o noso equipo e todo para que se poida mover concertos e todo, que o grupo pois tamén ten moito que ver con este rollo, con este movimento. Bueno, pois se vos parece, escoitamos outra das cancións que van a estar incluídas nese segundo disco que hai de sacar. Uh-huh. Esperemos que pronto, casiña. Sí, sí. Logo nos comentades os próximos concertos que ides dar, como se pode contactar con vos, vale? Muy bien. Se queres presentar a canción. Sí, bueno, pues esto se llama Revienta y Patea. Bueno, trata, pues, también, no tengo mucho xogo. pues, rebelión, en realidad, pues, va adicada a xuventude que está, pues, sumida, pues, nunha... No me sale ahora a palabra, carallo. Nunha rutina social, pues, que te eleva... Pois a facer o de sempre, o que fai todo o mundo. Directamente nesta canción reivindícase pois o rollo destroyer, o rollo pasar de todo e si che dá a gana, pois facer o que che salga do carallo. Así directamente. Pois pues coitamos entón a Machado con Tapa Rocha. Somos presos. Escoitar Crestas e Imperdibles. Bueno, e xa case para rematar a entrevista, Íñigo e Diego, comentádenos cales van a ser os próximos, as próximas datas de concertos que tedes previstas. Bueno, en principio igual pode salir algo antes de febreiro, ya, de 2009. Pero bueno, en 2009, en febrero, el 7 de febrero de 2009, estaremos tocando en Ourense en la sala Loops con los grupos Non Serbian, y recalco que es el primer concierto y único concierto de Non Serbian en toda Galicia. Uh-huh. Y bueno, pues es Non Serbian, Agresión y Machetazo una Parrocha en la sala Loops el 7 de febrero a 10 euros anticipada y 12 euros en taquilla. La sala Loops en Ourense. Sí, en Ourense. Y luego después, la semana, creo que la semana después de los carnavales, estaremos en Cantabria, en comillas, tocando allí con dos grupos de allí. Uh-huh. Poco más, de momento, no, que pueda salir o toquemos algo por ahí, pero en principio sí, hay muchos conciertos también que salen así de repente, tal, que... Pero bueno, en principio bueno, es lo que tenemos previstos ahora para parar un poco... intentar rematar o novo disco, bueno, a ver si podemos preparar.